Aquí está algo nuevo, traído a ti por DJ Sonero. ¡Ale! para ustedes. Ustedes son los rumberos buenos. Sí, señor.